Elkin López y Guillermo Galeano, acá les presmijo. ¡Ay! Suavecito, Guillermo, suavecito. ¡Epa! De cinco hijas que tenía, de cinco hijas que tenía, toditas se me han casado, se fueron con sus maridos, se fueron con sus maridos, y solito me han dejado. La primera se casó, ¿con quién? La primera se casó, ¿con quién? Con un señor albañil, y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo, baja el andamio, vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. La segunda se casó. ¿Con quién? La segunda se casó. ¿Con quién? Con un señor zapatero. Y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo. Mete la lesna en el agujero. Mete la lesna en el agujero. Mete la lesna en el agujero. La tercera se casó, ¿con quién? La tercera se casó, ¿con quién? Con un señor sacristán. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, tilín, tilín, tilín, tilán. Ay, tilín, tilín, ay, tilín, tilán. Ay, tilín, tilín, ay, tilín, tilán. La cuarta se me casó, ¿con quién? La cuarta se me casó, ¿con quién? Con un cantante del coro. Y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo, seculum, seculorum, seculum, seculorum, que quiere, le hizo, seculum, seculorum. Y con la cesta me voy a tomarme uno o varios. ¡Claro! La quinta se me casó, ¿con quién? La quinta se me casó, ¿con quién? Con un vendedor de frutas. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta! ¡Qué vida tan hijo de fruta!